Los días pasan lentamente y no te olvido. Desesperado, solo y triste ahora vivo. ¿Por qué de esta prisión de soledad nadie me ha podido salvar? Tu recuerdo me persigue a donde quiera que voy. En el viento está escondido el sonido de tu voz. Y sé que sería fácil olvidarte si no te hubiera amado tanto. Sería fácil si con dormir se terminara este tormento. Si al despertar ya no existiera tu recuerdo. Si cada lágrima se fuera en sufrimiento. Sería fácil si no estuvieras en mi corazón tan dentro. Si no te hubiera dado amor a manos llenas. Sería fácil arrancarte de mis venas. Tu recuerdo me persigue a donde quiera que voy. En el viento está escondido el sonido de tu voz. Y sé que sería fácil olvidar.